noche se acaba. Tú desnuda en mi cama. Anoche te soñé y me quedé con la gana. Baby, apaga el celular que te quiero disfrutar. No le vayas a contestar, no. Yeah. Y ese traje se ve bien con tu nega apretada, pero es hora de quitarlo. Ey, mira lo que tú no hay mía. La luz está apagada, pero tú te prendía. Ya no me digas que siga. Que vuelva la plata de la amiga. Ey, mira lo que tú no hay mía. La luz está apagada, pero tú te prendía. Ya no me digas que siga. Que vuelva la plata que la amiga. Cuando la canta Ricky Martin quiere darte. Tú llegas y esta puta empieza a enviarte. Tu gato dice que es real, pero te miente. Porque ese real hasta la muerte y ya. Porque ese es un tío tan celoso. No pienso en ello allá abajo tan jugoso. Envío en la noche de nosotros. Y ese tontito en mi boca está chicoso. No perdone la vida ni Jesucristo. Así que yo también me tropecé con tu culito. Pero no me compares porque yo nunca compito. Me voy a no ser otra para el rico Margarito. Solo quiero ver. Lady Gaga, yo tú la licupe, ella se lo traga, y me le escupe, quieres comer.